Lo cierto es que hoy lo último que tenemos es un borrador que no está ingresado en el Congreso de manera oficial. Por trascendidos periodísticos tenemos conocimiento de que se están buscando acuerdos en estos tres días de esta semana con el objeto de la semana que viene ingresar un nuevo proyecto que sería lo más acercado a este borrador que tenemos, pero lo cierto es que hasta que no lo conozcamos, a ciencia cierta no les podemos dar una opinión porque hay capítulos que se sacan y de repente vuelven a ingresar por pedido de algunos sectores que van negociando. Y nos pasó en el tratamiento oficial que, llegado el momento, iniciando la sesión, tuvimos que estar tachando artículos que nos iban dictando desde Secretaría Legislativa. Y lo más importante, una tarea que senadores ya la terminó y nosotros la tenemos pendiente, es finalmente definir la vigencia del DNU o no, que sí está generando efectos nocivos en toda la sociedad. Bien, y justamente de esto depende el pacto que podría firmarse el 25 de mayo. Así es, eso por lo menos ha planteado el presidente y estamos a la expectativa. Y vuelvo a insistir con algo que ya lo hemos dicho, ¿no? No estamos buscando obstruir a un gobierno, sino poder acompañar en términos de crecimiento de la población y no en detrimento y con los efectos nocivos que estamos viendo. ¿Sobre la baja de mortalidad de los menores? Bueno, esto lo hemos hablado en su momento, ¿se acuerdan? En la gestión cuando fui secretaria de gobierno. No creo que sea conducente, no es positivo. Y aun cuando somos en Latinoamérica, quizás la provincia del país que tiene una edad más alta de imputabilidad, en los otros países no ha dado buenos resultados, no ha generado. Creo que a los menores hay que abordarlos desde otro lugar y tratarlos como menores. ¿Qué pasa con los tratados a los cuales la Argentina está adherido? Debemos cumplirlos. Tienen rango constitucional desde el año 94, entonces tampoco podemos dejar de desconocer esos tratados de los que somos parte. Al presidente parece no importarle mucho esto. Bueno, pero para eso está el Congreso y creo que ahí es donde nosotros debemos sostener la validez de la institucionalidad que tiene el Congreso de la Nación como representante del pueblo y de las provincias. Y hablando del Congreso también se marca una diferencia importante con el tema del tratamiento del DNU. Exactamente, por eso nosotros estamos, si bien abordando, estudiando todo lo que nos llega, muy preocupados y ocupados por el tratamiento del DNU.